Las mariposas que bellas se preparan a volar, y la rosa abandonada se adormece sobre el mar. Las mariposas que bellas se preparan a volar, y la rosa abandonada se adormece sobre el mar. Cantando, cantando, hay que despertar, la aurora del día ya está por llegar. Cantando, cantando, hay que despertar, la aurora del día ya está por llegar. Vieja se prepara ya a morir, y el sol en la inmensidad renace con su vivir. La luna en la noche vieja se prepara ya a morir, y el sol en la inmensidad renace con su vivir. Cantando, cantando, hay que despertar.